esta noche vamos a cenar al kebab. Es barato y la comida está buena. Pan de pita, carne, salsa hindú. En la tele, cine, Bollywood. Esa jarra de Tinto Roy Gas bien llena. Licores de hierbas, Cuba Libre, tónica y bomba y que verdad.